Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. No sé si alguna vez te has dolido o has sentido el clamor del sufrimiento ajeno de las personas que están en nuestro entorno. Es muy difícil a veces porque uno tiene que ser muy cercano. Pero aunque muy cercano, por muy cercano que sea, es muy difícil poder ponerse en el lugar. Hay frases, comentaba no hace mucho con unas personas acerca de las frases que son frases cliché que se dicen en algunas oportunidades. Por ejemplo, cuando fallece una persona, se acerca a alguien y le dice al familiar, a la persona más cercana, le dice, ayudándolo a sentir. ¿Cómo lo va a ayudar a sentir? Es una frase que se repite y llega la otra persona atrás y le dice, ayudándolo a sentir. Y todos le dicen, ayudándolo a sentir. Bueno, fíjate, es muy difícil que a uno lo puedan ayudar a sentir el dolor. Incluso leí la otra vez de una persona que vino a visitar a alguien. Sí. Justamente porque había fallecido una jovencita en una familia muy triste. Entonces, él no habló nada, solo se sentó, dice la escritora. Sí, muchas veces. Y estuvo allí y lloró frente o al lado de eso, y luego se despidió y se fue. Y fíjate que la reacción de la familia fue muy diferente a si él quizás hubiese hablado. Se sintió muy cercana, claro. Vio que él realmente sufría por eso. A veces, ¿sabes? Tú das un abrazo. Y en ese abrazo, sin decir ni media palabra, tú en ese abrazo estás expresando todo lo que no podrías a lo mejor expresar con palabras. Incluso el otro día, hablando con una persona que su papá había fallecido, sí, de una manera que no lo esperaban, le dije, uy, tan pronto, tan luego, sí, me dijo. No fue una sorpresa. A veces la muerte como que se espera, se desea, como hemos conversado, por las circunstancias de la persona, pero cuando es sorpresiva, agota un poco, da algunas inquietudes. Y entonces uno acercándose a estas situaciones reales de la vida que uno pasa, entonces se puede entender un poco lo que Job está pasando, porque mira allí en Job 6:2 dice, «Oh, que pasasen juntamente mi queja y mi tormento». Y se alzasen igualmente en balanza, porque pasarían ahora más que la arena del mar. Pesarían más que la arena del mar. ¿De qué modo expresa Job aquí su dolor, no es cierto? ¿Qué nos está diciendo Job con esto? Bueno, aquí lo expresa a través de una metáfora. Y él está tratando de expresar lo que siente. A veces es muy difícil hacerlo. Ahora, esta expresión que está haciendo es bien fuerte también, dice esta queja, literalmente un vejamen, una irritación que sería una ira, ¿no es cierto? Y aquí están apareciendo algunos de los amigos que, como alguien diría, yo creo que está en el contexto de lo vamos a decir así, que con estos amigos uno no necesitaría enemigos, porque la verdad las cosas que no sé cuánto ayuda sirvió que estas personas vinieran a conversar y a decirle algunas expresiones que estaban fuera de lugar sin conocer el contexto de lo que estaba pasando realmente. Pero como lo hemos expresado en ocasiones anteriores, yo creo que también ahí pesa mucho la idea que se tenga. Hay ideas, prejuicios o ideas preconcebidas. Recordemos que si había algún mal, esto sucedía por algo. Nada es casual, nada es porque sí. Entonces, en ese tiempo se pensaba, y hoy día también se piensa, que si alguien está sufriendo, está pagando por algo. ¿Ah? Y eso es lo que le dijeron precisamente a Job. Job le decían, si tú tienes que recordar, tienes algún pecado acariciado, a lo mejor, ¿qué es lo que te trajo esto? Entonces, eso es precisamente lo que le estaban expresando. Claro, en ese momento Job no tenía nada de qué arrepentirse, podríamos decirlo así, porque él no había hecho nada para que le viniera todo lo que vino. Ahora, lo que es cierto también que en este caso uno tiene que entender que el dolor no es algo que afecta una comunidad, porque a veces lo decimos, la comunidad está muy dolida por lo que está pasando, sí, pero sigue siendo individual. El dolor sigue siendo de una persona. Todos sentimos algo que pasó quizás, pero en la queja, el sufrimiento, el vejamen que puede estar pasando, la irritación, sigue siendo individual Y aquí Job lo está pasando y nos está demostrando que él, a pesar del dolor de otro y de lo que está sufriendo, nos muestra que ese tormento, esa queja va a pasar y él tiene la esperanza. Fíjate que la alusión que hace a la pesa, estaba mirando acá la palabra nuevamente, y se alzasen igualmente en balanza, dice, este sufrimiento que yo tengo. Sí. Incluso en el versículo 3 dice, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Fíjate, hace alguna alusión a que está un poquito precipitado lo que está diciendo. Pero mira, y es como si en una balanza tú colocaras toda la arena del mar. Interesante esa expresión. Y al otro lado colocaras tu sufrimiento. El sufrimiento todavía sería más pesado que toda la arena del mar. O sea, ¿cómo lo informa? Y un paréntesis, recordemos que este libro es un libro poético también, ¿no? Así está es. Expresado. Se pierde un poquito en el español, pero tiene esa connotación. Fíjate, extraordinariamente linda. Podemos decir de que cada ser humano solo puede conocer su propio dolor, y nada más. Por eso cuando tú decías cómo ponerse en el lugar de otra persona, es muy difícil. Es muy difícil, uno trata, hace un esfuerzo, pero no nunca lo va a lograr. Uno ponerse en el lugar de otro y que otro se ponga en el lugar de uno cuando hay un sufrimiento, hay un pesar. Por eso que Santiago, haciendo alguna alusión a este problema de la vida que sufren las personas, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es una apelación directa a que nuestro trabajo, nuestra actitud debería estar también preocupada por aquellos que están sufriendo, pero no ir a darles algunas indicaciones o llamarles la atención. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo te has portado? No, dice que visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, buscar ese momento para darle un alivio, una tranquilidad, una conformidad a una persona que esté sufriendo. En ese sentido, creo que uno de los sufrimientos grandes que se producen es el sufrimiento de la soledad. Hay personas que están muy solas. Hay personas que solo necesitan que alguien las visite y les escuche. Con quien desahogarse, cuentan sus penas, cuentan, en fin. Hay que saber escuchar a esas personas, y cuando tú vas y las escuchas, quedan tremendamente agradecidas porque pudieron sacar lo que había dentro y quedan aliviadas. Entonces, hay diferentes formas de ayudar en este sufrimiento. Bueno, yo creo que hay muchas formas de trabajar en este sentido para ayudar a las personas. A veces estamos tan rápidos actuando en nuestra actividad que pasamos por alto estas cosas muy sensibles de alguien, quizás está como vecino, un pariente, un amigo, que está sufriendo. Pero el Dios dice que va a dar consuelo, y Dios nos ha dado su palabra para que también nosotros demos consuelo a las personas. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. Medite en la idea de que el sufrimiento humano se limita a cada persona individual. ¿De qué forma le ayuda a considerar el tema del sufrimiento humano bajo una luz algo diferente? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.